Falabella.com. En Seguro Falabella estamos contigo. Por la familia uno lo da todo. Y en Chevrolet queremos que seas parte de la nuestra. Por eso te ayudamos. Lleva tu Chevrolet hoy con 0% 10 o empieza a pagar en 4 meses más. Y además te protegemos asegurando el pago de tu cuota. Visita Chevrolet.cl y únete a nuestra familia. En marzo paga tu permiso de circulación 2020 en 6 o 12 cuotas sin interés con tu tarjeta Cencosud Scotiabank. Puedes hacerlo rápido y fácil en tarjetascencosud.cl o en todas las municipalidades del país. Tarjeta Cencosud Scotiabank. Te quiero ver feliz. Más información en www.tarjetascencosud.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Un oasis de canciones perfectas. 102.1 Oasis. Oasis FM. Vive hoy. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. ¿Cuál letra preferí? ¿El Calibrí, el Simsum o el Cambria? ¿De qué estáis hablando? Las letras. Cuando todos llegan, nosotros nos vamos con la temporada viaja de cocha. Juega en el estadio del Manchester United con Casillero del Diablo. Eres BTR, tienes HBO Premium. Organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI, GTD y Telsur. Cambiamos nuestra imagen. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo. Mejoran tu pensión. Y Principal, la compañía más premiada por rentabilidad del 2019. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Se mantienen los 33 grados, Marcelo Comparini. No baja. Cuando son las 6:02, no baja. Esto no cede. A las 7 recién vamos a tener 32 y después empieza ahí a picar en 29 y a las 11 de la noche 24 grados. Yo ya no puedo dormir por el calor mucho, la verdad. Lleváis varios días así. Sí, será... ¡Mi casa es un horno! ¡Mi casa es un horno, Marcelo! ¡Que vuelvan los avisadores! ¡Catalina Chucky! ¡Hay que tener calma, calma, calma, calma, calma! Vamos facturando. Queremos dar la bienvenida a nuestro compañero de labores, Miguel Iván. ¡Bravo! Miguel Iván. ¡Viva Chile! Pero todavía no en voz. No, solo porque, en presencia. No, sí. Tiene la cagada. Todavía no. No. Pero sería genial. Sí, no lo entendíamos antes, pues, ahora me dijo, tú, es una cosa así. Sería genial que dijera, vamos con Amaro. Es Amaro Gómez Pablo. Vamos con la noticia si fuera así. Bueno, has hecho la mejor imitación de esta tarde, Marcelo. No, impresionante. Pero está muy feliz de estar acá y no estar ahí esclavo de su cama. De la papilla. Y de la ISAPRE y de la papilla. Ya, incluso ya está comiendo sólido, podemos ir al baño. ¡Boom! Y, así, y haciendo también. No, de hecho, hoy día las menciones llegan con clip. O sea, con corchete. Yo creo es que un avance. Hay un gasto. Ah, no, no como en mi mandato. No, no, en mi mandato, tuyo, nada de no, porque no, lo tuyo no. Era sustentabilidad. Claro. Él viene y gasta todos los recursos. No, vamos, total que. Oigan, hablando de recursos, tiene harto que ver con lo que ha sido una de las noticias del día, al menos la noticia económica del día, y que tiene que ver con el precio del dólar y el precio del petróleo. El metal rojo. El metal rojo, nuestro metal rojo. Está todo relacionado. Tiene todo algo que ver, pero lo del petróleo no específicamente, porque en realidad lo que pasó con el precio del petróleo hoy día, y yo les voy a explicar, ¿sí?, lo que yo entendí. Sí. Yo me leí toda esta noticia. Mira, ustedes saben... En la interpretación... Catachuaki. Miren, existe una organización mundial con varios países del mundo que la integran, que son los principales... La OMS. ¿No, cómo es? La OPEP, en este caso. La Organización Mundial de la Salud. Perdón. Déjeme decirle, Marcelo. En este caso se trata de la OPEP. El mejor sistema de salud de la galaxia. Una organización que fue reconocida por Naciones Unidas el año 62 y que nació con el objetivo de coordinar todas las políticas petroleras con los países que son los mayores productores. Un cartel. Dilo con todas sus letras, un cartel. Si lo dijo Dimondo, No, pues si la idea es tener precios justos y estables y también garantizar el abastecimiento, Marcelo Comparini. Okay. Esa es la idea detrás de la OPEP. Y lo que pasó fue que estas principales potencias petroleras no pudieron llegar a un acuerdo de cómo enfrentar la falta de petróleo, podríamos decir, que ha habido en el mundo por el coronavirus. Ustedes saben que con el cuando hay crisis mundiales tales como las del coronavirus, todo lo que oferta y demanda se ve muy afectado. Entonces, pero entiendo que el gran problema fue con Rusia. Efectivamente, que los rusos dijeron, vamos a bajar los precios. Y los rusos dijeron, ¿entonces que yo hice bajar? Exactamente la misma táctica. ¿Ya? Hace muchos años con unos amigos pusimos un local para una feria navideña. Ah, mira. Y vendíamos Sea Monkeys. Y esto estamos hablando de cuando era. Oye, esos pececitos que eran como un polvo. 1980. Éramos unos jovenzuelos y nos conseguíamos los Sea Monkeys. Vamos a tomarnos el mercado del Sea Monkeys. Era una estafa, eran unos bichos que te salían de un polvillo. Bichos, eran peces. Eran unos guarizapos y se suponía que bailaban y todo. Y ponte que nosotros lo conseguíamos con un tío importador de estos aparatos, lo conseguíamos, voy a inventar, a 200 pesos cada uno. Y se vendían a 3,000 pesos. Mira, era sin la ganancia. ¿Cómo aumentaba el precio? Y en el local, entonces, todos vendían Sea Monkeys. Y nosotros entonces lo pusimos a 2,008. Alguien por allá lo bajó a 2,500. Nosotros, 2,002. Alguien por allá lo bajó. Y sabes que la guerra de precios llegó hasta el punto que se juntaron todos y dijeron, cabros, nos están cagando. Ya, porque ya estamos bajo nuestro... Negociamos nuestro, el precio. Lo que se llama el dumping. Es exactamente lo mismo que pasó. Porque lo que dijeron los árabes es, yo voy a bajarlo mucho más que tú. O sea, en el fondo, este cartel, la OPEP, que está liderada por Arabia Saudita, propuso que sacaran del mercado cierta cantidad para poder asegurar el abastecimiento y los precios, y eso no le gustó nada a Rusia. Y en vez de hacer que esto fuera mejor para todos, al revés. Lo que se generó fue una baja en el precio de... en algún minuto fue 20%, tengo entendido que el día avanzó y llegó a ser 30%. Pero lo que yo no entiendo, a ver si tú me lo puedes explicar. Lo cual, ojo, es bueno para nosotros. Por eso, ¿por qué algo que podría ser bajó el precio del petróleo, o sea, es decir, baja el precio de los fletes, el precio de básicamente todo lo que significa en los costos producir cosas? ¿Por qué eso puede crear una, ¿cómo se llama?, baja en las bolsas? Debiese la gente estar feliz, bajó el petróleo. Pregúntale a Dimondo. Mira, eso es bueno para nosotros, que somos un país que no es petrolero y que importamos todo nuestro petróleo, entonces está más barato el producto. ¿Ya? Pero hay muchas potencias que venden petróleo y que sus recursos viven de eso, es como cuando para nosotros baja el cobre. Son poquitos. Mira, en la OPEP hay 14 países y hay varios más que son petroleros y que no forman parte de esto. Así que varios países del mundo entonces que estarían viendo recortados sus ingresos principales con esto del petróleo. Bueno, dicen que esto, Maduro está en este momento corriendo en círculo. Lo último que le queda. Oscar Landerrecha, porque hay una serie de tweets que recoge la segunda del día de hoy. Ya. ¿Y qué lo dice? Que nos faltaba, dice Oscar Landerrecha. Para ponerle emoción a la cosa, era desplome bursátil global por guerra de precios en el mercado de petróleo, causada por echada de foca entre árabes y rusos, que son un amor, como sabemos. Diría, llueve sobre mojado, si no fuera que además tenemos sequía. O sea, todo es como una nube negra que nos cayó. Y acá hablan sobre mínimos históricos, lo que pasó el 2008, también recuerdan algunos. Gente que no entiende la mitad de lo que habla. Esta, digamos, es la mayor caída del precio del petróleo a nivel mundial desde el 2008. Efectivamente. Yo voy a juntar. Vas a juntar. Ahora acá hay un tema interesante. Otra mirada. No, voy a ir a la bomba, voy a comprar y comprar y comprar y comprar. Benzina. Sí. Y después la distribuimos. Otros países cancelan congresos, reuniones y clases. Italia prohíbe matrimonios y funerales. Y aquí celebramos una marcha con millones. Mira. ¿Los funerales? Los funerales. Y aquí hacemos una marcha con millones. Por todo lo emocionante que puede hacer, el provincianismo nos puede salir muy caro, dice. No, cada uno en su tema. Oye, Robert. Calmado ahí, hombre. Calmado ahí. Calmado ahí, ¿eh? Bueno, entonces estamos en situación económica precaria. Entonces, tenemos un poquitito de todo, porque mientras el cobre baja, que eso es malo para nosotros, el petróleo también baja, lo cual es bueno para nosotros, así que Según el ministro, el dólar sube, que es bueno para los exportadores y nadie más. Y muy malo para quien tiene pasajes comprados a Estados Unidos. O para el que compra cosas importadas, como la mayor cosa, o sea, la mayor cantidad de cosas que todos consumimos. Exacto. Así que ahí hay de todo un poquitito. ¿Aspirina? Y hoy día el ministro Briones dio una conferencia de prensa donde explicó un poquitito todo esto, que yo lo expliqué tanto mejor, por supuesto. Pero en el fondo llamó a la calma, dijo que todo lo que está... Calma. Nuestro sistema financiero en el fondo está preparado para este tipo para de cosas. Para morir. Estamos calmados, pero estamos súper calmados, estamos súper tranquilos. Súper tranquilos. Y ella es tan fría, nos dice la banalidad, la superficialidad de Rolling Stones. Un día de calor, una niña fría. Cantando cosas superficiales, ahora los pendejos. Sí, ganando millones. Bueno, no hay problema. Bueno, si primera, el coleccionista lo dice. Oye, atención, coleccionista es bueno. Rolling Stones, bueno. Es bueno. Y esas canciones son muy buenas. Oye, vamos a anticipar lo que va a ser una película muy pronto. La noticia de hoy. La noticia de hoy. Sí. El robo del porque siglo. Porque tenemos dos. Un nuevo robo del siglo. Y este es más grande que el otro. ¿El otro robo del siglo fue este siglo o el siglo pasado? Estamos pues 2020, la pregunta, Mauricio, fue antes 20, sí, este siglo, pues. El siglo pasado. Este siglo. O sea, la década pasada. Pero entonces este le gana. No, si ese, el otro fue el 2014. Ah, no, hace nada. Fue hace. Entonces, pero espérate, años. Atraparon, pero falta plata. Creo. Pero es que recordemos, espérate, un paréntesis. Recordemos por qué atraparon a los del primer robo del siglo. Habían, oye, empezaron habían a gastar hecho, plata. Habían hecho todo bien. ¿Hasta qué? Hasta que empezaron a gastar como ridículo y empezaron a subir cosas a redes sociales y empezaron a ser famoso en Italia. No me acuerdo en qué país uno como que era conocido por todo lo que gastaba. Paolo Megruzzi. Paolo Megruzzi. Ya, para, pero golpes este es más. Bajos ella, queda. Este es un botín mayor. Es un botín mayor. Hoy día, entonces, lo que pasó este es el aeropuerto. Este es el bot. Fue que un grupo indeterminado de personas por el momento, está todo en investigación porque no lo lograron capturar in situ, hicieron este nuevo robo del siglo que afectó específicamente la zona de bodegaje de la empresa Aerosan ahí en el aeropuerto. Aerosan. Es ¿y una esta gente que lleva plata para otros lugares de Chile? Mira, este ¿o fue, dólares o este, claro, euros? Este era un botín de dinero que había llegado a nuestro país. Para, un botín se transforma cuando se lo roban. Antes de eso no es un botín. Es que ya... No, ya, por eso, pero cuando llegó no era un botín. No, cuando llegó era plata y ahora ya. Es un botín. Era un botón. Es que quiero utilizar los términos correctos, sí, para pues esta noticia. Cuidado, ¿eh? Y bueno, como les decía, esta cifra es mayor a la sustraída en el denominado robo del siglo, porque en esa ocasión se habían robado 6 mil millones de pesos. ¿Y ahora son? Y esta vez son alrededor de 11 mil millones de pesos, o sea, casi el doble. ¿Y era plata para qué? Era plata que de esta plata como que entra de afuera. Es más, a mí no... Pues ahora todo es electrónico. La gente habla de... ¿Por qué traen billetes? La gente hablaba de pesos en un principio, pero después empecé a ver noticias que hablaban de 1 millón de euros. Entonces, no sé si esta plata vendrá en euros de afuera. No, pues se dicen que son dólares y euros. De todo. Parece que había 12 millones de moneda dólares. Extranjera en el fondo en este robo. Pero ¿por qué traen billetes? ¡Qué raro! ¿Por qué pasa eso, ah? Bueno, el camión que traía la mercadería, que de la mercadería, los dólares que fue sustraído, era de DHL. ¿Ya? Y apareció en Cerro Navia. Uno ve las imágenes interiores del auto y tiene como, no sé, como si lo hubieran llenado como con esa... ¿Cachai esa? ¿Cachai, como lo que tiran en los estadios, que es como... Chaya. Chaya, que viene con un spray. Como la del Año Nuevo. Como Año Nuevo. Eso completo dentro del auto. Oh. Y eso para que no vean las huellas. Es un... Bueno, habría que preguntarle a ellos. Pero después, obviamente, uno se queda pegado en la patente. ¿Cuál es la patente? Caca. Caca. WC. No te puedo creer. No te puedo creer. Caca. ¿Cómo alguien puede tener un auto que lleva valores... Y que está claro que la va a cagar, po. Caca WC 14. ¿Por qué 14? ¿Por qué nos hacen 14? La pega tan fácil? ¡Qué mierda de auto! ¡Qué mierda de robo! No, qué cagada que hay acá. Caca WC 14. Obviamente uno, como profesional, lo agradece. Sí. Profesional de las comunicaciones. Y sobre todo este tipo de programa, ¿no? Dice, gracias señor, por favor concedido. Caca WC 14. Entonces, ahí está, se roban este auto con todo esto y no hay ni una pista de quiénes son los señores. O sea, ya comenzó la investigación. Lo que ya dijeron desde la PDI es que efectivamente hubo uso de información privilegiada en este robo. Ah. O sea, tiene que haber... Ya, o sea, las primeras pesquisas van a ir por la gente que ha trabajado en esa empresa. Y sus conocidos, y claro. Sus ustedes, familiares o qué sé yo. ¿Te cachai? Te está escuchando alguien del país. Ay, tienen razón. Oye, menos mal que lo tiene la PDI, no Carabineros, porque si no serían 150 mil pesos, ¿no? Una cosa así, el robo. ¿Cuánto es? Como 150 lucas, yo calculo, ¿ah? Hacia el ojo. Ya estamos buscando el millón de pesos. El millón de pesos desapareció del aeropuerto. ¿Cómo no cuenta bien? Pues está inseguro eso. ¿Vivo? ¿Qué fue lo mismo? ¿Qué pasó con el número de marcha ayer? Un metro cuadrado, más o menos. Este chiste parte de ahí, sí, Cata. Esa era la idea. Esa era la idea. No, parte de otro robo. No solo el número de la marcha, parte de otro robo. Ese número se los descubrió. Ay, qué lindo. Bueno, muchachos, volviendo a otra noticia, y que esto tiene que ver con el metro de Santiago y también un poco con lo que ha sido el estallido social en nuestro país. Porque hoy se supo que las licitaciones de las líneas 8 y 9 del Metro de Santiago, que todavía quedan muchos años para que se construyan, pero ustedes saben, son procesos muy largos, fueron declaradas desiertas a raíz de este estallido social en donde las empresas postulantes o no cumplían con los requisitos o simplemente hubo puntos en que no postularon empresas. Todo esto luego de lo riesgoso, podríamos decir, que se ha transformado la inversión en el Metro de Santiago por los distintos todas las cosas que han pasado desde octubre. Además de eso, además de declararse desierto el tema de la línea 8 y la 9 del metro, también se anunció que finalmente se retrasó la fecha de término de la línea 7 del 2027 al 2028. O sea, todos los procesos que tienen que ver con el Metro de Santiago, excepto los de la extensión de las líneas que habían anunciado, que la extensión cura de la línea... Sí. La, ¿cómo? La 3 a Quilicura. Eso, la 3 a Quilicura. Eso se debiera mantener bajo las fechas que fueron anunciadas en un principio, pero el resto de las cosas serán retrasadas en el contexto entonces de este estallido social. ¿Por qué se llama coronavirus? ¿Saben por eso? Lo de estos tipos de bichos. ¿Ya? Porque son como un solcito pequeño que tiene una corona como solar, por eso se llaman así, estoy viéndolo ahora. ¿Y cuántos tipos de coronavirus hay? Hasta el momento 3 es lo que sabemos. Mira. El SARS, el MERS y el COVID. ¿Sí? SARS, MERS y COVID trabajaban en una orquesta. SARS tocaba el piano. Adivina qué tocaban los otros dos. Esto ahí está. Es Amy Winehouse con Valerie. Stop making a fool out of me. Why don't you come on? 6:23 y nos dice acá Miguel Iván, dale, dale, se le entiende, sale. Y uno, digamos que teníamos que salir del estudio, digamos, ¿no? Pero bueno, también este no es el programa que sea burlar de los defectos de una persona. De las secuelas, de las secuelas postoperatorias de alguien que va a estar endeudado por mucho tiempo en este tipo de cosas, ¿eh? ¿Alguna información extra? Les tengo unos datitos para ustedes, que yo sé que les gusta el fútbol, para terminar entonces con las noticias de hoy, porque ustedes saben, esto es algo que ya habíamos comentado, pero que este fin de semana se concretará, y es que el fútbol chileno va a volver este fin de semana a la televisión abierta. Antes, si uno quería ver los partidos, tenía que tener el canal, que no vamos a decir el nombre, el CDF. Pero si nadie nos está pagando por publicitarlos, Marcelo. Pero bueno, la cosa es que esto era un acuerdo que ya estaba cerrado entre la NFP y el grupo Turner, que es el dueño de Chilevisión. Y a partir de este fin de semana y todos los fines de semana se transmitirá un partido de la primera división. ¿Siempre el mismo horario? Tengo entendido que va a ir variando, y tengo entendido que este acuerdo también tiene que ver con transmitir, por ejemplo, partidos de la segunda e incluso partidos del fútbol femenino. Pero por el momento, este fin de semana va a transmitirse el partido de Unión Española y Huachipato. Mira tú, antes me acuerdo se transmitía siempre, no, el resto de los partidos no se transmitía, por bajo ninguna. Los viernes en la noche, Sapolinton, Carcuro, viernes en la noche, como a las 8 de la noche, transmitían fútbol. Siempre. Sí. Me acuerdo. Era bien, fome. Aviación contra Naval. Oye, y un clásico de uniformados. Y un paréntesis que también tiene que ver con fútbol, pero en esta ocasión con el COVID-19, como muy bien pronuncia Marco. COVID. Y es que la FIFA decidió posponer las clasificatorias rumbo a Qatar 2020 para los partidos que se jugaban en Asia. Toda la clasificación de Asia fue pospuesta. Ellos, al igual que nosotros, tienen fechas FIFA. A finales de marzo tenemos esta fecha FIFA. Falta fecha FIFA. Y jugamos de visita, además. Y Alexis Sánchez no lo van a dejar salir de Italia. Mira, son, entre otras cosas, esos temas. Y bueno, específicamente los partidos que se juegan en Asia, como les decía, están pospuestos hasta nuevo. Hasta el COVID-19. Estamos COVID-19, ¿eh? Y eso que estamos en el 2020. Westworld, Euphoria, Chernobyl, Game of Thrones y muchas series van a llegar a tu televisión. Porque desde el 1 de marzo, si tienes D-Box, BTR, todo a HBO Premium, HBO, estará incluido en tu pack. Disfrútalo como y cuando quieras en todas nuestras plataformas. Eres BTR, tienes HBO, eres mejor televisión. BTR, vívelo hoy. Sabemos que todos somos diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo, contamos con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. ¿Quieres escuchar una gran noticia? ¡Ya! Ahora los jugos instantáneos Livian son 100% libres de colorantes artificiales, además de ser 0% azúcar, libres de sellos y libres de sodio. Disfruta libremente de sus exquisitos sabores. Ahora, sin colorantes artificiales, te sientes bien, te sientes Livian. Oye, parece que en marzo volvieron todos de vacaciones. Ah, te lo saltaste nomás de una. Los tacos, las reuniones, las levantadas temprano. Y también la temporada viaja de cocha. Porque cuando todos llegan, nosotros nos vamos. Así es, Marcelo. Por eso planifica tus vacaciones y aprovecha los increíbles precios de cocha. Aquí es la temporada baja de cocha, yo creo. Claro, viaja con cocha, viaja mejor. Sí. Bueno, y ahora, esto tampoco es placitaria, pero esto sí que es una gran promoción. Llegó tu oportunidad de jugar en el estadio de Manchester United. ¿En serio? Con Casillero del Diablo. Gana uno de los 3 viajes todo pagado a Manchester para ti y un acompañante y juega el partido de tu vida. Entra a casilleromanchester.com y participa. Casillero del Diablo, auspiciador legendario de Manchester United. Muy bien, nos vamos a una pausa y ya volvemos. Y ya tenemos a Loreto Gatica hablándonos de restaurantes un rato más. ¡Exacto! Hacemos una pausa para volver con nuevas conversaciones entre amigos. Esto tampoco es Plaza Italia, ya regresa por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de BTR, Cuprum, GTD y Telsur. Para cerrar la tarde inspirados, Carola Urrejola nos invita a seguir las historias de vida de esas personas que cumplen sus sueños, se apasionan y viven la vida intensamente. Recuerden, a las 7:30 de la tarde, Intensamente, con Carola Urrejola, solo por Oasis, vive hoy. Una presentación de Clínica Santa María. Prepárate, porque tu televisión se llenará de euforia.

está quitando las advertencias. No, es que Trump está absolutamente... Claro, que había una advertencia, me estabas contando de que la tercera edad no voló en avión. Y dijo, saquen ese aviso. Oye, me dicen que en los 80 TVN transmitía la U, la UC, los sábados a las 19 horas cuando jugaban de visita. Claro, en la historia se ha visto varias veces esto, que se transmitan fútbol por televisión abierta. Y ahora vuelve. Oye, te quería comentar varias cosas interesantes. Tú fuiste a ver Unidos, y me interesa tu opinión. Onward. Porque es la nueva película de Pixar y que lideró la taquilla norteamericana. Onward. En el fin de semana, a pesar de que todo el mundo creía que por el coronavirus no iba a ir gente. Sin embargo, 40 millones de dólares fue la suma, que es bastante importante, durante el fin de semana. Uh-huh. Y por otro lado, y esto es lo que quería preguntarte, Medio Oriente censuró la película y le cortó un trozo, incluso le cambió el texto, porque sugería que había una pareja lésbica. ¿Te diste cuenta tú? Que tú eres muy ingenuo. Sugería una... Sí, dice así, esta es la conversación sobre la crianza de los hijos entre una oficial cíclope púrpura llamada Spectre. Sí. Y que le dice a una señorita, no es fácil ser nuevo padre, la hija de mi novia me hizo arrancarme el pelo. Sí. Y esa sugerencia para el Medio Oriente es imposible, así que la hija de mi pareja, la hija de... ¿Y le contaron esa parte? Sí. ¡Sí! ¿Pero tú te diste cuenta? Me di cuenta, sí, es bastante explícito. Mira... Pero estamos hablando de... Perdón, esto para que más o menos se entienda. Es un personaje de un solo ojo, vestido de policía en un dibujo animado, digamos, ¿no? No sé. Aparte de que hay hadas, por ejemplo, que andan en motocicleta. Es que tú no sabes lo Harley que hay, Davidson, lo que hay en Medio Oriente. En Medio Oriente se pueden ver todo ese tipo de cosas. Recabar en una cosa así, cuando básicamente todo es falso, ¿qué tal la película? ¿Estaba buena, divertida? Me sorprendió porque a lo McLuhan, ahora que espero bien poquito de las películas, sí. Tiene un poco este juego irónico, sarcástico. Me gustó, me pareció interesante. Yo tenía. Porque lo que pasa es que este es un joven que es lo que está en el trailer, no estoy contando nada nuevo. Que le regalan como la varita mágica de su papá, en un mundo que era de orcos y elfos y todo esto, que ya nadie cree en magia, ya no hay magia. A pesar de que está lleno de orcos y elfos, claro, nadie cree en la magia. Y esto es porque su papá ha muerto hace un tiempo y le dejó esto cuando fuera mayor de edad. Listo. Y él empieza a revivir a su papá porque podía revivirlo por un día. ¿Y para qué lo necesita revivir? Para verlo, porque no lo conocía. Se murió cuando era muy chico. Los dos hermanos, son dos hermanos. Pero lo puede revivir hasta la mitad nomás. Chistoso. Ah, ahí parte la parte constructiva. Claro, porque eso es una locura. Lo revive hasta la mitad y ahí queda la escoba, porque el papá obviamente solo siente por los pies. Y el resto del cuerpo cae muerto. No lo alcanza a revivir porque no se sabe todo el conjuro, porque como está todo olvidado, no tiene idea. Pero el resto del cuerpo no está con él. No está con él. Y tienen que tratar de revivir la mitad para poder ver a su papá. Y es un día nomás. Ah, chistosa. Es buena. Yo me acordé de un film. Tiene muy buenos personajes. ¿Te acuerdas de una película como de comedia norteamericana muy típica, pero de buen nivel, que se llama Un fin de semana donde Ernie, que es unos tipos que se van, unos jóvenes, a la casa de la playa de un tipo medio mafioso? Cuando van allá, el tipo muere, pero para que no les quiten la casa, tienen que hacer creer a todos de que Bernie sigue vivo. Y que entonces, los ha invitado ahí. Le ponen un hilo en los brazos y un anteojo oscuro, y entonces saluda a la gente en la playa. Y Bernie se empieza a podrir. Se empieza a podrir y todo. Se hacen fiestas. Estamos en un lugar con mucho sol. Es parecida. Entonces lo maquillan y hay toda una cuestión. Oye, y huele pésimo. Lollapalooza sigue viento en popa hasta este momento y anuncia, y esto es interesante, conciertos gratuitos en Santiago y regiones, como una forma de llevar la música a otros lugares. Así que atención, porque son gratuitos, pero hay que conseguir los tickets. De hecho, ya no quedan, No, porque salen a la venta ahora el 16. El primero es Camila Moreno y Javier en Lo Imposible, 21 de marzo, en el Teatro del Lago de Frutillar. Para la gente de esa zona, concierto gratuito. Cami con Alan Johannes, el 22 de marzo, en el Teatro Municipal de Santiago. El 25 de marzo, mira, ni más ni menos que Marky Ramón, baterista de una etapa importante de Los Ramones, 15 años de la historia de Los Ramones. El menos importante de Los Ramones, hay que decirlo, porque hayan varios. Ahí está el que tocaba la batería, que estaba al fondo, pero el que queda vivo. Ha sacado disco y es interesante lo que hace Marky Ramón. Va a estar, pero gratis, en el Teatro Copolicán el 25 de marzo. También está La Mala Rodríguez con DJ Bitman. Está Pánico el 23 de abril. Está Lucibel, que Pánico. También va a estar en el anfiteatro Pablo Neruda. Y esto me llama la atención, 31 minutos el 8 de abril van a presentarse con su nuevo espectáculo Yo Nunca Vi Televisión en el Movistar Arena. ¿Cómo conseguir estos tickets gratis? ¿Cómo? El 16 de marzo a las 12 del día, punto ticket. Dos tickets por persona máximo. Es gratis. Es gratis, y usted lo sabe. ¿Vamos con una canción? Vamos. Esto es Príncipe. ¡Ah! Mira, una canción que se llama Beso, bro. Beso, las lo que cosas faltaba. Que agarró. El beso. Ay, el beso. Mucho qué mejor. Qué malo es Prince. Ah, ya estamos al aire. Excelente artista. Oye, excelente artista. No sé si te animaste en su momento, el 2008, en el Teatro Municipal, Los Tres, el grupo Los Tres, hizo un espectáculo que se llamaba 33 Horas Bar, que incluía la música de Los Tres más coreografía, ballet. Ok. ¿Te lo perdiste? Yo vibro, no vibro con la ópera, Marcelo, no vibro con el... Yo vibro con otras cosas. Bueno, vuelve este espectáculo, Los Tres lo van a presentar junto al Ballet de Santiago. Fome, ¿no? ¿Fome? No, es una gira que están haciendo. Ah, ¿pero lo presentaron en el Teatro Municipal? Una empresa. Ahora van a hacer 5 funciones sin fechas definidas con el 33 Horas Bar de aquí al segundo semestre, todavía no está definido, pero en el segundo semestre, en el mismo recinto. Y al mismo tiempo, ahora se van de gira por Europa. Van a presentarse en Madrid, Barcelona, París y Londres. Recordemos que los tres ahora tienen Álvaro Enríquez y Cuti Aste. No, pero el tal Cuti Aste, que se, ha sido un invitado permanente a la banda. Está Roberto Tita de Lindl, y esa es como la parte más tradicional. Y está Boris Ramera y Sebastián Khabib. Khabib. Khabib. Que lee siempre la encuesta Cadem. Y trabajaba con Aep y van a Bungie. Van a estar entonces en Europa. Por si alguien quiere comprar entradas y quiere ir, durante este mediodía se pone a la venta. Se está, nos están escuchando, porque hay gente que nos escucha allá en Madrid, Barcelona, París y Londres. Van a estar los tres por primera vez. Hacen una gira europea los tres. Fantástico, Marcelo, qué buena información. No son tres, para que sepan. 6:44. Ya no son tres, ¿eh? No. Nunca fueron muchos, ¿eh? Nunca fueron tres. Sí. Y para que terminar con los grupos chilenos clásicos, ¿sí? Congreso reprogramó y cambió además el lugar de su show en formato de jazz. Sabemos bastante poco. Este show que junto a Quinta Sense, que es jazz de todas las esquinas, va a ser reagendado, ya, o sea, fue reagendado porque iba a ser este lunes 9 y ahora va a ser el 8 de abril. Y en el comunicado dijeron, es inevitable postergar nuevamente nuestro concierto, queremos seguir cantando pero respetando los históricos acontecimientos de nuestro país. El 9 de marzo nuestros corazones estarán más allá, más en la calle que en los escenarios. Bien, ahora no entiendo por qué creen que el 8 de abril eso va a cambiar. Bueno, no sabemos, a lo mejor tienen información que nosotros no. ¿Viste a Iyapu en Anoster? Que cantaban como, ni siquiera era un balcón, era como una ventana. En la ventana, eso estuvo mal planificado. ¿Qué hacen aquí? Porque cuando salía a la ventana y saludaba, era distinto. ¡Vuelvo a vivir! Oye, pero a propósito de la marcha feminista multitudinaria, viste que Fergie, esta cantante de Black Eyed Peas y que ha venido a Chile y todo, tuiteó y puso en su Instagram fotos de la marcha, así, varias fotos, y puso: estoy increíblemente orgullosa de estas mujeres chilenas por ser tan bellamente decididas y mostrar cómo mujeres poderosas pueden, lo que pueden hacer mujeres poderosas cuando se juntan. Mira qué bonito. Fergie, ni más ni menos. Fueron portada de diarios en todas partes del mundo. Sí. Nos enorgullece obviamente como país y como hombres que nos sentimos opacados y nosotros desde la tele nomás. Mira, cuando esto, como Marcela Cubillos, cuando desde la tele nomás, cuando la marea nos pase por encima y en, no sé, 50, 60 años más, por eso vamos a durar. La cosa sea al revés y haya marchas muy tímidas de hombres diciendo: queremos derechos. Nosotros seremos los primeros en sacarla. La polola para la casa. Cuando sea eso. La polola, claro. Claro, vamos a parecer una cosa tímida como... No, no, en realidad, para que sea justo esto, tiene que pasar 2000 años más. Claro. Bueno, nosotros no vamos a estar vivos a esa, menos que obviamente hay una revolución bot antes. Y que ellos nos lleven o se desarrolle algo, ¿no? Se desarrolle mucho la posibilidad de congelar nuestros cuerpos como Walt Disney. Oye, sí, que ya tiene firma. Le falta solo el cuerpo congelado. Vamos a otra canción, Manuelito. ¿Qué tienes ahí? ¿Arcade Fire o Demoliendo Tele? ¿Qué querés? Ya se largó. Se largó nomás. Manuelito, de clavel. Everything I Daddy, how come you're never around? I miss you everything now. Mama, leave the food on the stove. Leave your car in the middle of the road. This happy family with everything now. We'll turn the speakers up till they break. Cause every time you smile, it's a fake. Stop pretending you got it. Con 51 minutos y recordemos que en Italia está la escoba porque a propósito del coronavirus ya se extiende la cuarentena a todo el país, no está permitido el libre tránsito, no está claro si es que están cerradas las fronteras completamente, porque yo creo que ese ya sería el colapso del país, pero dicen que están cerrando las fronteras. Claro. Hoy estoy viendo informaciones de Italia que por restricciones a los presos para que tengan visitas, ese tipo de cosas, ha habido, ¿cómo se llama? Cuando los presos se... fugan. No, es un motín. En Módena, por ejemplo, hubo 6 muertos y incendio y los presos arriba del techo con banderas de... Bueno, está difícil la cosa. Está complicado, ¿no? Y a esto se suma la muerte de Max von Sydow. Max von Sydow, que fue la muerte en el séptimo sello de Ingmar Bergman. Y fue el sacerdote en El Exorcista. Mira cómo se juntan las dos puntas de la vida. Y ahí hay varias películas donde actúa. Ahora yo porque sale que actuó en Game of Thrones, en Star Wars, y dice que en Star Wars era Lord Santeca. Es como San Vega. Sabes que estuvo los primeros 10 minutos de la película donde aparece Oscar Isaac, en donde está en un pueblo. Tiene razón, que le pasa una... Claro. Una cosita, una clave. Ay, tiene razón, se me había olvidado. Y en Game of Thrones era el cuervo de 3 ojos. Irreconocible. ¿Con 3 ojos? Sí. Pero un pajarraco. Lo que pueden hacer ahora con la tecnología, Marcelo. Bueno, pero es un super actor. Oye, qué pena, más grande. Murió a los 90 años, ni más ni menos. Max von Sydow, que era de... Entiendo que de Melipilla. Sí, pues va para adentro. Sí, un pueblo del exterior. ¿No? Ya que estamos hablando de cine, Christian Bale, Batman, actor, Batman, el niño del Imperio del Sol. No, y cuánta película ahora. Y ahora hizo esta como Rápido y Furioso, que es de Ferrari versus Ford. Esa, claro. Hizo esta del que asesino en serie, ¿cómo se llama? No, el Psycho Killer, American Psycho. Claro. Bueno, muchas películas. Ahora va a regresar al mundo de los cómics. Que ya había estado como Batman. ¿Ya? Y ahora va a ser el malo del nuevo film de Thor, que se llama Love and Thunder. Amores y relámpagos. Mal nombre. Y que está el Ilya Kuryaki, ¿cómo se llama? El de Jojo Rabbit, dirigiendo. Taika Waititi. Ese. Waititi. Sí, pues. Y entonces Christian Bale vuelve a ser malo. Te quería contar esto. Ya, pero lo guardo para mañana. Cortito, lo guardo para mañana. Ah, es que no, es que yo quería. Mañana va a ser con las canciones y todo, porque hace mucho tiempo, cuando comenzó el juicio

marzo todos vuelven. Las levantadas temprano, la vuelta a clases, los trámites, las cuentas, los tengo que ir a dejar a los niños, los tengo que acostarme temprano y también la temporada Viaja Cocha. Porque cuando todos llegan, nosotros nos vamos. Por eso planifica tus vacaciones con nuestros agentes de viajes y aprovecha nuestros increíbles precios. Viaja con Cocha, viaja mejor. En Scotiabank sabemos que cada marzo es distinto, como el de Martín, preocupado de que sus hijos partan bien el año escolar. Niños, ¿está listo el desayuno? O Benja y Renato, que se fueron a vivir juntos y se aseguraron de que no les falte nada. Cada marzo es un mundo. Para el tuyo tienes la tarjeta de crédito Visa Scotiabank. Pagan todos los comercios de 3 a 6 cuotas sin interés. Scotiabank, tú decides, nosotros te asesoramos. Válido hasta el 31 de marzo de 2020. CAE 1,36%. Costo total 100.396 pesos para valor referencial de 100.000 pesos en 6 cuotas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma. Ay, no sabía que habías llamado. Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos. Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad. Hacer un asado con Jumbo App es más fácil que prender la parrilla. Pide longanizas, carne, malaya, pimentones, huevos, champiñones, carbón, todo lo que quieras. Recibe tu pedido con despacho express o retira en tienda. Jumbo te da. Descárgala. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1 Oasis FM. Buena vida, picadas y buena mesa. Lujuria gastronómica con Loreto Gatica. Loreto Gatica, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y ustedes? Oye, pero de lo más bueno, Lina, acá, cuando son las 7 con un minuto, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Hoy día vamos a hablar de escapadita, encuentro yo. ¿Una escapadita? Vamos a hablar de una escapadita a Buenos Aires, que sí. Antes de que llegue el coronavirus. Antes que llegue. Para los regalones, Tal cual, hay que ir, la lleva, está increíble. Sí, ok, el precio no nos favorece tanto, pero es que si es como para inspirarse de cómo afrontar una crisis, yo creo que los argentinos la saben hacer. Bueno, no pierden ese gozo. Han tenido sus cuantos. Bueno, estoy viendo ahora, a propósito de crisis, hoteles en Roma, 5 estrellas, súper lujo, 5 noches a 300.000 pesos. Esos son todos. ¿Cada noche? No, 5 noches a 300.000 pesos es lo que están dando los italianos en este momento. ¿Pero las estrellas son rellenas? Bueno, los italianos no son tan buenos para las estrellas. No, son. ¿Ah? Ya, bueno, es que estamos diciendo de que el caos es tan grande. O sea, el caos internacional, que hay que irse cerquita. Hay que irse. Bueno, vámonos Lima, cerquita. Buenos Aires. Fabuloso. Todavía es verano. Sí, sí. Bueno, mucho calor. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, mucho. ¿Fuiste cuándo? Fui desde el martes hasta el sábado en la noche y llegué a marchar allá. Ahora, tú eres una conocedora de Buenos Aires, ¿no? ¿O sigues conociendo? Siempre sigo conociendo. Sí, esa es la gracia de Buenos Aires. Siempre te sorprende. Ya, en este y nos traes caso, algunos datitos. Les traje algunos datitos porque en este caso yo viajé porque la semana pasada fue los 20 años de Don Julio. Esta fabulosa parrillada que está dentro de los 50 mejores del mundo, extraordinaria, en Palermo Viejo. Entonces, para celebrarlo, hicieron una fiesta, pero de aquella. ¿Cómo saben hacerlo en Argentina? Sí, por supuesto. No, yo no tenía personal, pero uno siempre sabe con quién colarse. Eso es muy importante. Estaban todos los amigos allá, así que había que ir. Se juntaron todos los chefs internacionales ahí. Una fiesta maravillosa, con milonga, con tango, con la parrilla en la calle, con invitación a los vecinos. Estuvo increíble. Bueno, Don Julio, ya sabemos que son estos cortes maravillosos de carne de pastura, en el fondo. ¿De carne de qué? De pastura. Son vaquitas solo alimentadas. De pasto. De pasto. Nada de soya ni ninguna otra cosa. Y eso hace ni que concentrado. Sea. Nada. Un cultivo mucho más sustentable que, por ejemplo, no sé, si la carne por lo general, un ovillo se sacrifica como a los 14 meses, aquí es a los 28. Y eso hace que tenga un porcentaje de grasa infiltrada muchísimo más sabrosa. No es una carne que se deje añejar, solo se deja ahí en la parrilla, en estos 10 metros de parrilla. Para, ¿y este tipo de carne que en Chile? Es imposible encontrar. Es mucho más difícil de conseguir en el fondo, porque tiene que ver con estas planicies de Argentina, que en el fondo la vaca no hace se tanto mueve. Ejercicio, no tiene subida y bajada. Está quieta todo el día. Tiene ahí, es feliz. Aquí hay una vaca comando, pasea, sufría. Pasea, sí. No, aquí se la pone. ¡Cuidado, el alambre de púa! No, sí, y tiene que escalar. La subida, es una la bajada, vaca cabra. Claro. Así que, bueno, en julio, que ya sabemos que hay que pedir reserva como por 6 meses de anticipación, pero vale la pena todo el rato. Aparte que los precios, como para ser uno de los 50 mejores del mundo, no son caros. O sea, un corte, uno de los más caros, costaba como 20 lucas. Pero para el bife chorizo de 500. Ajá. Ese cuesta como 18 lucas, 20 lucas, ya, por ahí, claro. Digamos. No, pero que vale la pena. Sí, claro. Total, ya de entrada con pero ese pancito. Pero en Don Julio. Pero en Don Julio, en Don Julio. Mejor de todo. Don Julio. Yo, es que yo fui ahí para mi cumpleaños. ¿Y? Y porque acá... Te hizo una gestión. Gatica hizo una gestión. Y entonces, como, por favor. Y era como la mesa en el centro del local. Porque si uno no tiene reserva, imposible... No, pero se puede. La gracia es que igual sigue teniendo esa cosa como de parrilla de barrio. Entonces, decir, ya, tienes que pedir, si vas como con un grupo grande de gente y todo, si estás de cumpleaños, para celebrarlo, por supuesto, uno lo pide la reserva. Claro. Pero si no, uno siempre puede llegar sin reserva y como sentarse en la barra a esperar. El espumante va por cuenta a la casa. Puede esperar una, dos horas, pero vale la pena. Vale la pena. ¿Qué, y sí, qué más? ¿Cuáles son las otras highlights? Las mollejas, todo molleja. El rato, unas mollejitas. Ahí al limón solita. Además que todas las verduras es, bueno. Es que el pan lo hacen con la grasa también de la carne. Entonces lo hacen ahí mismo, increíble. Todo lo que son los embutidos también los hacen ahí. Todo lo las verduras de la huerta. ¿Cómo se llama este? El queso, ¿cómo se llama? Uy, sí, la pero espera. Proboleta. Pero la proboleta, fabulosa. Pero vamos a ir a otro lugar después a comer proboleta. Ah, la mejor proboleta de otro lado. Sí. No, ya, está entonces, muy buena. ¿Dónde Julio? Pero ¿dónde Julio, que es esta parrilla? Pero además les quería contar, Don Julio. Que esta parrilla abrió hace poco menos de un año El Preferido, que es un gran bodegón que está como a 2 cuadras de Don Julio, que queda en Borges 2108, esto es Palermo Viejo. Y que ahí la gracia es que igual puedes comerte, ponte tú, el pollito al espiedo que está ahí rodando, el crocantito, y entonces te ponen el pollito entero y además te los ponen con las mismas verduras de la huerta de este lugar, las verduras la ponen abajo, entonces la grasita del pollito que va rotando va cayendo en estas verduras que quedan como un calabacín, así como glaseado. Glaseadito, medio dorado, así con salsita de mar, ¿no? Increíble. También hay unos embutidos, uno puede sentarse en la barra, solo a picotear un vermú, por ejemplo, a eso de las 12 del día, este vino fortificado, con alguno de los embutidos también de la casa, que están increíbles. Siempre hay un menú como de almuerzo, que puede ser una pasta casera, que está muy bueno. Esto abre de martes a sábado, al lado de Don Julio. Entonces, si se aburrió de esperar, vaya al goteo. Ya, hay un rebalse. El rebalse, el preferido, está exquisito, siempre tiene. Tienen alguna cosita nueva, su panceta, el salame, la mortadela, la albóndiga como con puré así bien jugosa. Qué puede rico. Ser con arroz también. Así que no, está muy muy bueno. De todas maneras, eso es uno de los must de. Y esto Buenos entonces, Aires. Y tiene un sitio en internet, ¿no? Tiene Julio. El preferido y Don Julio. Don Julio para hacer las reservas en internet y el preferido también tiene Instagram. Ese no es tan necesario hacer reserva. O sea, uno puede, depende de la hora del día, como es el horario continuo, no Don Julio, que solo abre a la hora de almuerzo y después de la noche, es más fácil llegar a cualquier hora, digamos. Loreto, no sé si para hoy o para como tarea para otra vez, pero ya. Si uno quisiese acercarse lo más posible al producto que estás tú relatando, no en Buenos Aires, sino en Santiago o en Chile. La parrilla del Momo. En Barrio Italia hay una parrilla que es fabulosa. Mira, sí, en una. Y la pizza, bueno, la Argentina Pizzería, de todas maneras. También en esos son mis dos. Esos son mis dos. Sí, vamos a hacer una Argentina en Chile. Perfecto. Vamos a hacer Argentina una especial. En Chile un día. Vamos sí, a, una, de todas maneras. A una canción argentina. Claro. Este es Roy Orbison. Che Orbison. Con Chiri Woman. Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman, and you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Wow. Pretty woman, stop a while. Pretty woman, talk a while. Pretty woman, give your don't walk on by, pretty woman. Don't make me cry, pretty woman. Okay, if that's the way it must be, okay, I guess I'll go on home, it's late, there'll be tomorrow night, but wait, what do I see? Is she walking back to me? Y esta canción sirve perfecto para seguir escuchando a Norito Gatica. Ah, exacto. Después nos Chiriboma. Verdad. 7:10 y aquí estamos. Y seguimos. Bueno, estábamos hablando de que, sí, yo no vi fútbol, pero fui al Barrio de la Boca. Fuiste a la Boca, al ya. Barrio de la Boca yo fui, a ver, si vamos a hablar de lujuria gastronómica, entonces es imposible no hablar de Don Carlos. Don Carlos, ¿cómo estás, Don Julio? Don Carlos, ¿qué les pasa a esta gente? Don Carlos es una maravilla. ¿Cómo se llama en Bariloche? Hay una parrillada también que es Don. Ah, la de Malma. No, y fíjate. También es Don Julio. Sí. Don Nuts. Don. Bueno, es un comediante. No. Don Carlos es lo máximo, lo máximo. Es una cantina que tiene más de 50 años. Está en Brandsen 699, en el Barrio de la Boca, al frente del estadio. ¿Ya? Y es alucinante porque te atiende el mismo Don Carlos, que tiene como 70 años, y la que cocina... es la Martita. ¿La Martita, que es la señora de Don sí, Carlos? Sí, y es mi adoración total y perpetua. Esto es, en verdad, lujuria gastronómica. O sea, olvídense de la carta. Ahí hay que sentarse y dejarse querer. Y disfrutar. Porque Don Carlos define qué te pone en la no mesa. No te puedo creer. Y te mira la cara y te dice, sí. Para, a usted le voy a traer... Y viene trayendo. No hay respiro. Para, ¿y son mesas individuales o mesas compartidas? Son mesas, pueden ser compartidas o pueden ser a dos personas. Italiana, como de 40. Pero bien italiana. Y entonces viene y, por ejemplo, a ver, uno de mis imperdibles, depende qué día te toque y todo, pero ya más o menos nos tenemos luqueados con Don Carlos. Ya entiendo que es lo mío. Bueno, ahí sí me trae este quesito derretido maravilloso, la proboleta, pero que la pasa antes como en pancito rallado y huevo. Entonces queda crocantita por fuera y uno la aprieta y explota hasta crocantita. Oye, pero increíble. Me escribe el Seba Esnaola y me dice, yo he ido a esa, tal cual. Increíble. Tú dices, quiero esto, y te dicen, la verdad es que tengo esta bondiola. Y chao. Y se acabó. ¿De qué tipo de comida es? Un abrazo de todo, porque dulce. Tenemos, bueno, la gracia de este lugar es que son como 40 personas más o menos, y es el lugar donde va Francis Malman, donde se dejan caer todos los estelares, pero en versión piolita. Ya. Y tú llegas, te sientas y tienes desde la parrilla donde te llega el pedazo de lomo, pero así filetito, pero increíble, que tú lo partes y como que gotea, y en este punto tierno, increíble, porque además olvídate de pedir el punto. Don Carlos manda. O además la malayita ahí como crocantita, como con un poquito de limón, como con las verduritas, unas papas fritas. ¡Oh! Para morirse. Para repetirse morir. Varias veces. Y además las pastas de la Martita. ¡Oh! Pero para, no puedo creer que te comiste papas fritas y pastas. Comí dos platos de papas fritas, tres platos de pasta, la proboleta, cuatro pedacitos de carne, seguí con la molleja. Sí, no, yo me dejé querer. Esto era lujuria gastronómica. Un poquito de cada uno. No. No, imposible, que si está muy bueno. No, pero ¿cómo lo voy a dejar si está tan bueno? Está tan bueno. No, la gracia es que uno tiene que comerse todo, porque si no se come todo, te preguntan cómo está el plato. Cómase toda la comida. Todo, porque uno pierde tiempo, tal cual, y uno pierde tiempo en explicar y no en comer. Entonces, si no te gustó, tú te lo comes más rápido nomás. ¿Y cómo son los precios de Don Carlos? A ver, tú no dominas nada. Cuesta como entre 30 a 35 lucas, pero comes hasta morir. O sea, por lo menos 10 platos, 12 que yo me zampé. Ah, ya, y tienes que llegar y al final decir, ya, tráigame la cuenta. Y tráigame la cuenta y listo, uno va. Sí, la gracia del gozo es entregarse. Aquí uno se entrega. Bueno, yo hace mucho tiempo tuve la suerte de estar en Florencia. La dicha. En Florencia, en un restaurante. Ah, la bisteca fiorentina. Es que no sé, llegamos por un dato, no me acuerdo cómo se llamaba, pero las mesas eran todas comunes. Tú te sentabas a la otra persona, el vino era común. Común. El sí. pan, por supuesto, era para esto toda la mismo. Mesa. Y no había carta, o no, había carta, pero la carta no tenía precio. Sino que tú pedías, y después llegaba el tipo y ni siquiera la cuenta decía, esto que te pediste vale tanto. Sino que mirás y decía, ¿ya qué pidió él? Pidió esto. 25 euros. Esto, o sea, era un cálculo más o menos. Exactamente lo mismo. Además, yo tuve la suerte que ahí me acompañó la Gabriela Lafuente, que es una sommelier que pasó por el cellar de Can Roca y todo, que encuentras en el Baquiano, que es un restaurante muy rico también, en el barrio de Palermo. Claro. Entonces, ella llevó los vinitos. Entonces, aprovechamos de probar unos chardonnay y todo, pero don Carlos llega, pasa, se toma su copita de vino con uno, dice, pero a ver, ¿cómo van? ¿Cómo está ese hambre? Te tira unos ravioles, te tira una pasta rota que es como de masita, como con ricota, también hecha ahí mismo, con la salsita casera y ahora, de tomate. Absténganse de ganos, no existe. No, es que no. No eres, o sea, tendría que ir solo, digamos. Sí, altura, no, no es zona. Tengo un hijo que me queda. No va. Oye, no va. Si uno, y si son solo 40 personas, debe estar repleto todo el tiempo. Claro, igual es bueno hacer la reserva, sino ir como fuera de horario. Por ejemplo, yo parto comiendo 6 de la mañana. 2:30 que abre, yo soy la primera en entrar. 2:30 del día. Claro, y cuando cierra como los tipo 4:30, soy la última en salir. Con varios espacios ahí entre medio. No, es que además tiene unos postres. No, tiene una masita increíble que es como una sfoglia, como una masa así como delgadita, crocante, y adentro una pastelera que te chorrea, ¿cómo decirle que no? Con el azujitar flor ahí entre medio, los alfajores, el bajatío. No, no se puede. Ah, ya, o sea, este es. No se puede. Yo me acuerdo de haber ido a un partido de Boca y tuve que caminar harto rato para llegar al estadio, y que muy cerca, pero debe haber sido como una cuadra del estadio, eran los mejores, dos cosas, los mejores sándwiches de miga que he probado en mi vida. ¿Sí? Y después el mejor churrasco que me he comido en la historia de la humanidad. Pero es que eso es porque los argentinos saben de relación contenido. Me quería quedar ahí y no ir al partido. Todo el rato. Yo me hubiera quedado. Es que la relación contenido pan es muy importante y los argentinos la manejan bien. La entendieron. Mucho por dentro. El pan es un accesorio. Aquí es como por aquí pasó. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa tristeza? ¿Te quedan más datos buenos de Buenos Aires? Vamos a una canción y seguimos con Buenos Aires. Música argentina. Este es el grupo argentino In Excess con La Rubia Suicida. Just squeeze my mind. Ahora estamos, fíjate, 7:20 con Loreto Gatica por favor, Buenos Aires. Y quedan más datos, la gente nos está colaborando en forma espontánea de otros lugares. Que manden todo nos gusta para el segundo viaje. Nosotros vamos a hablar de Niño Gordo. ¿Qué es eso? Que me gustó. Niño Gordo es un restaurante fabuloso. Ah. Niña Gorda aquí. Que es una parrilla asiática que está también en Palermo, está en Tames 1810. Ahí hay que reservar y hay que reservar a la barra. Es súper entretenido porque si uno lo mira en Instagram, en verdad es como lejos del restaurante más instagramiable. Rojo. Y llegas a la barra que está como todo pasando, la parrilla ahí mismo, y lo que encuentras son distintas versiones o versiones más argentinizadas de ciertos platos asiáticos. Por ejemplo, a mí uno que yo encontré que me quería arrancar pero con el doggy bag de una, era el katsu sando. El katsu sando es un sanguchito, pero así de pan brioche, que por lo general en Asia se hace con el tokatsu, que es un bife, pero así muy delgadito. Aquí lo hacen con bife argentino. Entonces, es este sándwich brioche empalagoso, increíble, cortado perfecto, con una versión gordita y jugosa. O sea, de mejorada. Carne de bife, una versión mejorada. Y una salsa agridulce ahí entre medio, como con una mostaza, que imposible no chupetearse todos los dedos. Llaman igual como la versión original. Tal cual. Y yo me sentaba ahí en la barra, entonces cuando lo partían yo me comí todas las puntitas. No sé cuántos tonkatsu me comí. Pues estaba muy, muy bueno. Ahí también hay platos veganos, pero no fue lo mío, hay que decirlo. Yo seguí, por ejemplo, con el rabo de arroz. El paraíso de la carne, sí, no, un sacrificio. ¿Rabo? Un rabo, que es la carne, el rabito, que en el fondo es como la una cola. Carne con hueso, claro, y que además tiene como toda la gelatina de la carne. Ahí te dejo. Es suavecita, no te enteras de lo que estás comiendo, con todo esto, como pero con una vida con el gozo, llena de moscas. Un osobuco. No. No llegaron ahí las moscas, se mueve. Justo donde no llegaron. Es un matamoscas. Como comerse un plumero. No, pero increíble. Y esto venía con un arrocito que estaba muy bueno. Y otro plato ahí también que estaba fabuloso es el tataki, que es una carne delgadita, cruda casi, con un arroz, con una yemita de huevo curada y entre medio, como para revolver y para comer. ¿En qué parte de Buenos Aires está esto? Ese está en Palermo. En Palermo. También, está ya. En Tames 1810. Tames. Muy entretenido. Tienen platos veganos, por supuesto. Tienen también como todas estas versiones de kimchi, de estas verduras fermentadas, este juego de sabores, de agridulce y todo lo demás. Muy rico, Niño Gordo. Muy hondero por lo demás. Pero hay que pedir reservas con anticipación. Es bien popular. Es bien popular. Lleno turista. Y vamos a llegar a otro que también es muy popular. Pero ¿cómo no pasar por Michiguene? Michiguene es la cocina inmigrante. Michiguene. El Tomás, que es el chef, viene como parte de la cocina judía, y en el fondo él te cuenta que la diáspora judía, viajaban los judíos solo con su libro de recetas y los libros de rezos. Entonces esto es un rezo y una comida y una celebración. No, impresionante. Yo fui impresionante. Alucinante. Sí. O sea, es ir... Además toda la puesta en escena que hay en una ciudad que es muy judía, sí, como es Buenos Aires, es realmente increíble. Increíble, sí. Un sabor alucinante. También me conseguiste lugar ahí porque era difícil, ¿eh? Era difícil, pero sí, maravilloso. De hecho, se hizo un pop-up de 6 meses en Nueva York. Y ahí mi plato favorito, lejos del pastrón, que es un pechito de chancho hecho, pero así casi durante largas horas, que se sirve con esta pastita, pero así delgadita. Oh, una suavidad, una contundencia, una maravilla. Michiguene, de todas maneras, ahora además sí de versiones hambre. De hummus y de baba ganoush y de todo lo demás. De baba ganoush. La baba ganoush es maravillosa. Increíble. Sí. Ah, tú eres conocedor de esto. Pero si fui el año pasado para mi cumpleaños, porque Loreto me reservó en estos restaurantes y pude ir con mi familia y todavía estoy pagando, sí, el viaje. No, pero fue maravilloso. Ya, Buenos Aires entonces es un buen destino para ir a disfrutar de buena comida. Sí. Una escapadita. Entretenido. ¿Cuánto te va a pegar una arrancada a Lima, por ejemplo? Que podríamos hacer lo mismo. En un mes más. ¡Ea! Se dice, se hace. Muy bien, Loreto Gatica. Sí, Arequipa fe. También. Vamos, que se puede. Westworld, Euphoria, Chernobyl, Game of Thrones y muchas series más llegan a tu televisión, porque desde el 1 de marzo, si tienes D-Box,